Or Junior is on the beat. Junior is on the beat. Somos sicilianos, no transamos con gusanos. El desierto es gigante, pero voy al grano. Tengo lo que digo en las manos. Yo nunca he fallado, mucho menos a un hermano. En el party estoy fumando doblón y la combi completa Alexander McQueen. Todos mis compañeros on win. Después de la pálida fumando cuento el botín. En la jugada, en la esquina se vende la droga hasta la madrugada. La compa está muerta, la tengo apagada y a su puta la tengo con mi pico gas. Baby, te voy a buscarte y fumamos en rosa. Le gustan las naves rápidas y lujosas. Yo todavía sigo en la callosa. Activo y positivo y andamos sin tío tipo. No como estos tipos con el mismo equipo ganador. Fumando de indoor, por la carretera en modo sport. Somos sicilianos, no transamos con gusanos. El desierto es gigante pero voy al grano. Tengo los códigos en las manos, yo nunca he fallado, mucho menos a un hermano. Si lo mío morando y caratando la tierra, siempre soy guerrero en toda la guerra. Los barros de pan y los desaparezco, excepto algún día en la cancha quieren hacerme la tierra. La clavícula, la glock está articula, me pasó la mea película. El parsavo te tritura y te dejan pintado en un muro como caricatura. Aquí estamos claros, ninguno se cambia de plan. En la cima estoy yo lira, sea todo mi fan. Cuando entra al barrio todos te pifian y cuando yo entro me dicen mi chan. Somos sicilianos, no danzamos con gusanos. Mi banda son puros bacanos. La lope está dentro el banano. Tengo los códigos en las manos. La mafia y acusa y mi hermano romano. No danzamos con gusanos. Mi banda son puros bacanos. La lope está dentro el banano. Tengo los códigos en las manos. La mafia y acusa y mi hermano romano. Está todo guay. De un 40zo te dejamos online. En la X-Fight con todos los samuráis. Yakuza al gali me cuida como la 45. Le llegamos con la 47. En la city estoy activo, poderoso como el Eve. Le quitamos los litros de agua y los kilos de nieve. Te cruzamos y te las damos, brother, hasta con las 9. En la Sorento con puros vivos pulentos. Contando unos restos, no importa la red. En la corte yo nunca me presto. Si salta un caso, un testigo que quiera verme muerto. En la Sorento con puros vivos pulentos. Contando unos restos, no importa la red. En la corte yo nunca me presto. Si salta un caso, un testigo que quiera verme muerto. Contando millones en la calle. Por ley en breve andamos en la calle. No escuchando al galé. Leyenda como Pelé. Se las veo andan pa' la tele. Espérense cuando me instalé. Les vamos a llegar con los criminales y con los metales. Obviamente, ustedes no son mente. 4-7, Yakuza Mafia no vive el truco. El que tiene magia, algunos lo inventan y otros lo plagian. Gang, Yakuza Mafia, vuelve el chamaco, por el pico los pacos. Por cielo, White Bull Records, Chichitumare.